Hola a todos, mi nombre es Alex y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio número 47. Fútbol. Hoy os hablamos del deporte rey en España. ¡Comenzamos! Hoy os vamos a hablar de deporte. Posiblemente sepáis lo que es el fútbol, porque es uno de los deportes más conocidos de todo el mundo. En España es el deporte más importante y prácticamente el único al que se presta atención en los medios de comunicación. Fútbol es una palabra que proviene del inglés británico football. Literalmente significa balón y pie, por lo que en español también se puede utilizar la palabra balompié para referirnos a este deporte. Si nos estáis escuchando desde Estados Unidos, nos referimos al soccer. Para que os hagáis una idea, el fútbol hoy en día es un deporte tan importante que la audiencia del Campeonato Mundial es el doble que la de los Juegos Olímpicos. ¿En qué consiste el fútbol? Se enfrentan dos equipos de 11 jugadores cada uno. El objetivo de cada equipo es introducir un balón o pelota en la portería del equipo contrario. La portería es un marco rectangular de 7 metros y 32 centímetros de largo y 2 metros y 44 centímetros de alto. Los palos que forman los lados de la portería se llaman postes y el palo superior se llama larguero. Cada equipo tiene un jugador especial que se llama portero. El portero es un jugador que se coloca debajo de la portería e intenta parar los lanzamientos del equipo contrario. El resto de los jugadores se mueven libremente por el terreno de juego. Los jugadores pueden utilizar cualquier parte de su cuerpo para golpear el balón, excepto con los brazos o las manos. El único jugador que puede tocar el balón con las manos es el portero, pero solo si está dentro del área cercana a su portería. Por norma general, el balón siempre se lleva en los pies, aunque son habituales los remates de cabeza, por ejemplo. Cuando uno de los equipos consigue introducir el balón en la portería contraria, se dice que ha conseguido un gol. El equipo que más goles consiga al final del partido es el equipo que gana. Si los dos equipos consiguen el mismo número de goles, se dice que han empatado. ¿Dónde se juega? El terreno de juego utilizado debe ser de césped natural o artificial. Hay dos porterías, una a cada lado del campo. Para partidos profesionales se exige que el campo tenga entre 100 y 110 metros de largo y entre 64 y 75 metros de ancho. El campo o terreno de juego debe estar cubierto por césped natural o artificial. En los campos profesionales siempre suele haber césped natural. En el césped se dibujan las líneas que marcan los límites. Se suelen pintar de color blanco para que sean muy visibles al contrastar con el color verde del césped. Si nieva, las líneas del campo pueden pintarse de color naranja. ¿Cuánto dura un partido? Un partido debe durar 90 minutos. Estos 90 minutos están divididos en dos partes de 45 minutos cada una. Entre las dos partes hay un descanso de 15 minutos. Si al finalizar los 90 minutos de juego los dos equipos han conseguido el mismo número de goles, se dice que han empatado. Según la competición, puede ser válido o no. Por ejemplo, durante el Campeonato del Mundo, si dos equipos empatan en la fase final, hay que desempatar. Para ello, se juegan otros 30 minutos. Si en esos 30 minutos adicionales los equipos tampoco son capaces de desempatar, finalmente se decidirá el ganador en la tanda de penaltis. Durante la tanda de penaltis, el juego está parado. Los jugadores de los dos equipos se turnan para realizar tiros a la portería desde 11 metros de distancia. Se realizan 5 tiros por cada equipo. El que más goles consigue, gana el partido. Tipos de jugadores. Existen 4 tipos de jugadores. Cada tipo de jugador se especializa en un tipo de juego. Ya hemos visto el primero, el portero, que es el que permanece en la portería y cuyo objetivo es parar los tiros del equipo contrario. Algunos porteros famosos, actuales o de otras temporadas, son Iker Casillas, Gianluigi Buffon, Manuel Neuer, Oliver Kahn, Michel Preud'homme, Peter Schmeichel o Rinat Dasaev. El siguiente tipo de jugador es el defensa. Los defensas son los jugadores de un equipo que se colocan más cerca del portero. Son especialistas en robar balones a los jugadores contrarios. También suelen ser los más fuertes y corpulentos. Algunos defensas muy conocidos en la historia del fútbol son Paolo Maldini, Carles Puyol, Cafú, Ronald Koeman, Franco Baresi o Franz Beckenbauer. Por delante de los defensas se sitúan los centrocampistas. Un centrocampista es un jugador que intenta servir de conexión entre los defensas y los delanteros. Suelen ser los jugadores más inteligentes y técnicos, ya que se encargan de distribuir el balón de la mejor manera posible. Algunos centrocampistas muy conocidos son Zinedine Zidane, Pelé, Maradona, Michel Platini, Xavi Hernández o Lothar Matthäus. El último tipo de jugador es el delantero. Los delanteros son los jugadores que juegan más cerca de la portería contraria. Son especialistas en conseguir goles. Algunos de los mejores jugadores de la historia han ocupado este puesto. Cristiano Ronaldo y Messi son delanteros. Otros delanteros importantes históricamente han sido Ronaldo, Romario, Batistuta, Van Basten, Del Piero, Di Stéfano, Roberto Baggio o Gary Lineker. El árbitro, las faltas y los penaltis. Cuando un equipo tiene el balón, intenta introducirlo a la portería contraria. Cuando un equipo no tiene el balón, intenta quitárselo al otro. El fútbol es un deporte en el que hay bastante contacto físico, aunque no sea tan directo como en el rugby, por ejemplo. En ocasiones ocurren situaciones violentas debido a comportamientos indeseados de algunos jugadores. En todo momento hay un árbitro que intenta que los jugadores cumplan todas las reglas, aunque a veces no lo consigue. El árbitro está dentro del terreno de juego con los jugadores, para poder vigilar las jugadas de cerca. Para ayudarle en su trabajo hay dos personas que le ayudan, pero no están dentro del campo. Estas personas corren por la línea lateral del terreno de juego. En España llamamos a estas personas de varias formas, pero en los últimos años se está imponiendo la palabra asistente. El árbitro tiene un silbato y cada vez que tiene que detener el juego lo hace sonar para que lo oigan todos los jugadores. Cuando un jugador golpea a otro, lo empuja, lo retiene o realiza cualquier acción antideportiva, el árbitro puede parar el juego. Se suele decir, ha pitado falta. Cuando el árbitro pita falta, la posesión del balón cambia de equipo. Si la falta se produce en el área que rodea la portería del equipo que defiende y la falta la ha hecho un defensa, el árbitro pita una falta especial, el penalti. El penalti es un castigo que se aplica al equipo que defiende cuando comete una falta dentro del área de su portería. El castigo consiste en que el equipo contrario puede tirar a la portería libremente desde un punto situado a 11 metros de distancia. El único que puede detener ese disparo es el portero, pero casi siempre acaba en gol. Equipos españoles y competiciones. En España ha habido dos equipos que han dominado las competiciones españolas durante muchos años. Probablemente hayáis oído hablar de ellos. Son el Real Madrid y el Barcelona. Existe una rivalidad histórica entre estos dos equipos. Son los equipos españoles que más aficionados tienen, tanto en España como en el extranjero. También hay otros equipos importantes en España, bien por la cantidad de aficionados que tienen, por su importancia histórica o porque tienen alguna característica que los hace especiales. Por ejemplo, el Athletic de Bilbao solo tiene jugadores españoles y muchos son del País Vasco. Otros equipos importantes históricamente son el Atlético de Madrid, el Valencia, la Real Sociedad, el Sevilla, el Real Betis y el Real Zaragoza. La competición más prestigiosa a nivel de clubes es la Liga de Campeones, que se juega en Europa. En esta competición se enfrentan cada año los campeones y subcampeones de las ligas de cada país. El Real Madrid es el equipo que más veces ha ganado esta competición, con un total de 10 títulos. El segundo es el AC Milán, de Italia, que ha ganado 7 veces el título. El tercero es el Bayern de Múnich, alemán. La competición más prestigiosa a nivel de selecciones nacionales es el Campeonato del Mundo. En él se enfrentan selecciones de jugadores de diferentes países. Conseguir ganar el Campeonato del Mundo es probablemente el mejor premio que puede conseguir un futbolista en su carrera profesional. La selección nacional que más veces ha ganado el Campeonato del Mundo es Brasil. Le siguen Alemania e Italia, con 4 títulos cada una. Esperamos que este episodio os haya resultado útil. Si es así, por favor, compártelo en las redes sociales. Haz un comentario o simplemente dale a me gusta en nuestra página de Facebook. ¡Hasta el próximo episodio! ¡Hasta la próxima! Bien, esto ha sido todo por hoy. Recordad que podéis suscribiros a nuestra página web www.spanishpodcast.net y encontrar más podcasts que os serán muy útiles para aprender español. Podéis hacer comentarios en la web o bien en nuestras páginas de Facebook, Google Plus o Twitter. Además, podéis estar en contacto con nosotros u otros estudiantes de español. Hasta la próxima y buena suerte.